fingiendo un cariño que nunca sentiste. Me haces daño negando a mi vida tu sinceridad. Tus caricias me ofenden, pues siempre te fui indiferente. Tus halagos me insultan, pues nunca dijiste verdad. Tanto daño me causa pensar que no puedes creerme. Y qué inútil ha sido el afán de mi eterna ansiedad, que me odio yo misma por haber fracasado y por ser tan pequeño mi amor para darte la felicidad. Pensar que no puedes quererme. Y qué inútil ha sido el afán de mi eterna ansiedad, que me odio yo misma por haber fracasado y por ser pequeño mi amor para darte la felicidad.